Anda diciendo por ahí, dije que tú me vas a botar. Porque yo bebo todos los días y te llego de madrugada. ¿Qué me importa a mí? Si yo nunca te he pedido. ¿Qué me importa a mí? Si yo bebo con lo mío. ¿Qué me importa a mí? Porque tú quieres hacerme un lío. ¿Qué me importa a mí? Mejor búscate otro marido. Tú. Si no somos nada, ¿cuál es la actitud? No me importa nada, porque tú eres mala. Tú eres una B, hija de Winnie the Pooh. Qué fuerte, andan diciendo por ahí que quiero verte. Que fuiste tú que me dejaste y me sorprende. Yo no pensaba eso de ti, qué mala suerte. Mala suerte que te vaya mal por hablar de mí. Esto no es normal. Yo me quedo aquí. ¿Qué me importa a mí? Si yo nunca te he pedido. ¿Qué me importa a mí? Si yo bebo con lo mío. ¿Qué me importa a mí? Porque tú quieres hacerme un lío. ¿Qué me importa a mí? Mejor búscate otro marido. Déjate estar regando lo tuyo. Mío, los problemas se quedan en casa, no me busco un lío. Si tú quieres, déjame, déjame, pero no me llames, que yo sé que cuando me voy tú de una vez sale a buscarme. Tú andas diciendo por ahí, di que tú me vas a botar. Porque yo bebo todos los días y te llego de madrugada. ¿Qué me importa a mí? Si yo nunca te